todo lo que eso significa, y psicológicamente, y el sufrimiento, y esa doble familia, pero qué egoístas, se divorcian y no piensan en los hijos. O sea, no solamente trabajando sobre el sentimiento nos pueden meter la gaseosa o el yogur o los cigarrillos o la cerveza, sino que nos pueden meter formas de pensar, o mejor dicho, nos pueden meter formas de no pensar trabajándonos sobre el sentimiento. Y eso es mucho más grave, y eso es una cosa que se utiliza, y que se utiliza cada vez más. Para poner un ejemplo, no más solamente, qué sé yo, entre nosotros cada vez más, por ejemplo, las campañas electorales están pareciendo a las campañas electorales norteamericanas. Y cuando llegamos a una campaña electoral siempre nos dicen, hay que tener conciencia cívica, hay que leer las plataformas de los partidos y hay que pensar, y después en conciencia, y si lo hay, si son los obispos los que lo dicen, y delante de Dios como cristianos tenemos que elegir el que sea mejor para el bien común de la patria, ¿no? De partido, las plataformas son todas bonitas, hermosas, maravillosas, extraordinarias, son geniales, pero ¿quién lee las plataformas? ¿Y entre los que las leen, quiénes se las toman en serio? ¿Qué es lo que importa cada vez más en una campaña política? Es decir, ¿cuál es un programa, cuál es un plan de gobierno? ¿Qué es lo que verdaderamente se piensa hacer? Pues vender una imagen, y se vende la imagen de un candidato exactamente igual que se vende un producto del supermercado. Se vende la imagen de un candidato exactamente igual como nos venden por el envase un producto falluto. Porque lo que importa no es la persona, lo que importa es la imagen. Y entonces la imagen se estudia, y hay técnicas de publicidad que nos venden la imagen del candidato, como nos venden un producto comercial. Y entonces hay que ver que el candidato tiene que teñirse el pelo para parecer más joven, y tiene que cambiar el peinado para no parecer tan anticuado, y tiene que bajar unos kilos para aparecer con una figura, y tiene que hablarle a los jóvenes con un tono de voz despreocupado, y a las mujeres con el tono de voz de alguien que da confianza. Y tiene que hablarle a los obreros diciendo tales cosas, porque estas son las inquietudes que existen entre los obreros. Y entonces, al final, ¿qué pasa? Que cuando vamos a votar, no vamos a elegir entre dos personas, o entre dos programas, o entre dos doctrinas, sino que vamos a elegir entre dos imágenes, y lo más probable es que el que gana es el que tuvo mejores asesores y no supo vender una imagen mejor. ¿Y de qué manera se utiliza? No estoy diciendo política, si pongo ejemplos concretos. Yo recuerdo en la elección de 1983, cuando al famoso Herminio Iglesias se le ocurrió en el acto de clausura que hicieron los peronistas en Buenos Aires, se le ocurrió quemar el cajoncito aquel con los colores radicales. Y eso se lo mostraron por la televisión, y en fotografías, y en los diarios, y le hizo perder miles y miles de votos. Esa imagen, Herminio Iglesias quemando el cajoncito. Pero exactamente el mismo día, o dos días antes, en la clausura de la campaña de los radicales en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, habían quemado en el acto un muñeco que representaba a Herminio Iglesias en efigie. Y eso salió en nada más que dos o tres líneas en el diario La Nación, dando la noticia, y un grupo de jóvenes al lado de la tribuna quemó un muñeco que representaba a Herminio Iglesias. Para mostrar, miren lo que hicieron nosotros, y los otros lo utilizaron, y lo utilizaron bien, y entonces a través de eso consiguieron dar vuelta a muchísima gente que se lleva porque por la imagen que se presentaba de ese candidato. Y de eso, miren, si uno hace muchos años ya, vivía todavía Franco en España, fueron detenidos un grupo de terroristas vascos, y de esos terroristas que habían puesto bombas, que habían matado gente, etcétera, cinco fueron condenados a muerte. Hubo una campaña mundial, ¿no?, para conseguir la amnistía, para salvar la vida de estos cinco señores que aparecían como víctimas inocentes, cuando en realidad no lo eran. Y Franco resistió todas las presiones y hizo ejecutar la sentencia de muerte. Ese día, el diario La Razón de Buenos Aires traía un título así de grande, con letras gruesas, ¿no? Fueron asesinados último ejemplar del diario La Razón traía un recuadrito de este tamaño donde daba la noticia de que en Etiopía habían sido muertos 2.000 personas por motivos políticos. Es decir, ¿qué pasa con eso? La imagen, la propaganda, los pobres miembros de Etiopía no le interesaban a nadie. O sea, en las agencias que mueven la opinión pública, en las agencias que agitan los temas que interesan a las grandes potencias, eran interesantes los 5 fusilados en España y no eran interesantes los pobres 2.000 tipos que habían sido eliminados en Etiopía. ¿Y de qué manera nos trabajan? ¿De qué manera? ¿Cómo se hace el eslogan? Cuando se habla de los derechos humanos y hay gente que parece que tiene derechos y otro tipo que no tiene derechos, hay gente que le interesa la prensa y hay otras muertes y otros crímenes y otras masacres sobre los cuales se hace silencio. Durante años y años nos hablaron de la guerra de Vietnam y de los bombardeos en Vietnam y de Camboya, y cuando terminó eso ahora hay paz en Camboya sin la paz de los pueblos y fueron masacrados unos 2 millones de personas, pero de eso nadie habla. Como nadie habla de los miles y millones de víctimas inocentes que mueren en todo el mundo por ese crimen de nuestro tiempo que es el aborto, porque parecería que no tienen derechos humanos, a pesar de que la ciencia actualmente muestra acabadamente que el origen de la vida humana se da a partir del mismo momento de la concepción. Es decir, desde el momento en que un espermatozoide masculino fecunda un óvulo femenino, ya existe allí lo que la ciencia llama el código genético, que está dado por los ácidos nucleicos y los ácidos nucleicos, y ese código es distinto del del padre y del de la madre. Ya hay un nuevo ser allí en semilla, y en ese código está todo lo que va a hacer esa persona. Está el color de los ojos, el color del pelo, está el sexo, están las características físicas, psicológicas, que hereda del padre y de la madre, pero no es el padre o la madre, no es una célula de la madre. Y sin embargo se lo asesina, pero eso no interesa. O sea, ¿de qué manera se maneja? ¿De qué manera se utilizan palabras cargadas de afectividad? Una de las grandes tragedias de nuestro tiempo es que los hombres no se entienden porque todos usan las mismas palabras. ¿Qué significa la palabra paz? Cuando lo usa el Papa, cuando lo usa Reagan, cuando lo usa Gorbachev, cuando lo usan los chinos. Cada uno lo utiliza en un sentido distinto. Parece que todos dicen lo mismo. Y lo mismo nos podríamos preguntar sobre las grandes palabras de nuestro tiempo. ¿Qué significa libertad? ¿Qué significa democracia? ¿Qué significa socialismo? ¿Qué significa pueblo? ¿Qué significa fascismo? ¿Qué significa ser revolucionario o ser reaccionario? Para la inteligencia de la mayor parte de la gente no significa absolutamente nada. Son palabras que han sido cargadas por la propaganda con un contenido afectivo, con un contenido positivo, con un contenido negativo. Entonces hay palabras que suenan bien, de acuerdo a quien las use, de acuerdo al ambiente, y palabras que suenan mal. Hay palabras que nadie quiere que se las pongan, y a veces las técnicas de propaganda corren a una persona porque por el miedo de que le pongan una etiqueta, pero usted es fascista, no, por favor, no. Y entonces por miedo para que no le pongan la etiqueta o el cartelito, el tipo es capaz de hacer cualquier cosa, con tal que no lo etiquete. Usted es un reaccionario, usted está en contra del pueblo. ¿De qué manera se trabajan los sentimientos? Y esto es mucho más importante que cuando nos venden una gaseosa o un yogur fabricado por la publicidad. Las imágenes, que pueden ser también imágenes de personas. Lo que se llaman los ídolos. Los ídolos. Qué palabra que tiene un sentido mucho más hondo del que le dan, ¿cierto? Los ídolos de la televisión, los ídolos del deporte, los ídolos del cine, los ídolos de la canción, los ídolos del rock. Y qué importante que sea. Porque ustedes saben una cosa, en la educación, y sobre todo en la educación de los jóvenes, tiene mucha importancia las ideas, los principios, pero sobre todo son importantes los ejemplos. Los ejemplos que se ponen. Si un chico, papá o mamá, le dice, tenés que hacer esto, pero el chico ve que hace todo lo contrario, ¿qué es lo que más le queda? Que le cuente, y no lo que le están diciendo. Y entonces irrepetiblemente, y sobre todo si le dice la novena o la cadena de oración, y si no, en algunos lugares existe la costumbre de ponerlo en penitencia. Si San Antonio no consiguió novio, de cara contra la pared o colgado con la cabeza para abajo, en penitencia porque no me cumplió el santito. No, los santos son hombres y mujeres cristianos que se tomaron en serio la vida cristiana y que quisieron hacer por Cristo algo que valía la pena, y la Iglesia no solamente los pone como intercesores o intermediarios, sino como ejemplos para imitar. Y como la Iglesia nos pone los santos, la patria nos pone los héroes. Por eso es importante cuáles son los modelos que hay en nuestra vida y en la vida de los jóvenes. A veces yo he escuchado decir, pero los argentinos todavía vivimos discutiendo por cosas de hace 150 años. Todavía nos peleamos que si Saavedra o Moreno, que si Rosas o Sarmiento, pero ¿qué importancia tiene eso? Tiene importancia, tiene una importancia enorme. Si fuera solamente una cuestión de historia, muchacho de una familia humilde, trabajadora, humana, y que estaba siendo famoso. Y yo canción no le, le tiene que dejar de gustar, no. Pero una cosa es que me guste cómo canta, cómo juega, y otra cosa es que yo lo tome como modelo para mí. Porque entonces estás apuntando bajo. Si en lugar del santo del héroe está el ídolo, es un falso modelo. Y eso también es algo que nos imponen por la propaganda, es algo que nos imponen por la publicidad. Como nos imponen las modas, ¿qué peso tiene la moda? Esa imagen que decía de Palito Ortega, ¿cuántas veces uno la encuentra? Porque una de las técnicas de la propaganda es eso, es la moda, y la moda es un fabricante de rebaño. Uno escucha, por ejemplo, una cancioncita una vez, no me gusta, y la paga, pero la escucha otra y otra y otra y otra, y a veces eso se paga, se paga. Se paga la reproducción de la cancioncita, como a veces se paga el salir en la tapa de una revista. Es promoción, es publicidad para el niño. Y al final, después, a fuerza de repetirla, me le hicieron entrar. Y si no me le hicieron entrar, ¿pero qué pasa? Ahí viene la moda. Pero como vos todavía no tenés el último nombre de fulanito, pero como todavía no tenés el último cassette que salió, entonces el pobre tipo se siente infeliz porque no lo tiene. Esa es la gran técnica de la propaganda, hacer que seamos un rebaño todos igualitos y que cada uno se sienta original. ¿Por qué? Porque hace lo que hacen todos. ¿Por qué usa la última moda de jean que todos usan? ¿O exhibe el último reloj que está de moda? ¿O la última moto que está de moda? Porque está en la confitería donde van todos. Es decir, está con el rebaño, hace lo que hacen todos y aparte de eso, lo hacen sentirse un tipo de que está en la onda, un tipo súper. ¿Por qué? Porque hace lo que hacen todos. Miren, cuando aparecieron los hippies, ahora están los punks, que estaban en contra de la sociedad de consumo, y entonces para mostrar que estaban contra la sociedad de consumo se dejaban el pelo largo, las pinchas, los vestidos chillones, estaban sucios. ¿Y qué hacía la sociedad de consumo? Juntaba 500.000 hippies en la isla del Guay y le vendía las pinchas, le vendía los bullines gastados, le vendía los discos, le vendía la guitarra y después hacía una película y un long play con las canciones de los hippies en la isla de Guay. Ellos estaban contra la sociedad de consumo y la sociedad de consumo los utilizaba como un producto comercial. Entre otras cosas porque esas modas contestatarias no existirían si no existiera la publicidad, si no existiera las revistas, si no existiera todas aquellas cosas que ponen de moda al cantante, que ponen de moda la canción, que ponen de moda el ser punk o el ser hippie, que ponen de moda el andar vestido de una manera o de otra, el ser rebaño y creerse original. Y también aquí, y bueno, pero son cosas que tienen su edad, después pasan, ¿qué importancia tienen? Las modas a veces son modas muy viejas, pasadas de moda hace mucho tiempo y vuelven a aparecer y después desaparecen. Recuerdo que tenía un compañero en Roma, en un momento se le dado por usar una gran barba, así porque era cuando estaba empezando a ponerse modo de usar barba. Y un día le dije, ¿me haces acordar el retrato de mi bisabuelo? Y era cierto, y no le gustó nada. Bueno, pero esas modas pasan, qué importancia, bueno, que sea el mocasino, el bullino, el reloj, la moto, el cantante o la confitería. Si las modas se quedaran solamente ahí, podríamos decir lo mismo que decíamos de la propaganda. Bueno, no tendría tanta importancia. Pero a veces hay otras modas, a veces hay otras modas. Miren, yo a veces cuando hablo de estos temas se lo aclaro a los jóvenes. Porque incluso uno los dice en la fora así, un poco medio en serio y medio en tono de broma, haciendo algunos chistes. Y por ahí me ha pasado, decir, claro, lo que pasa es que el cura es un viejo amargado que no nos entiende a los jóvenes y que se divierte burlándose de todas las cosas que a nosotros nos gustan. Pero no, no, sinceramente no es por eso. evitar que los jóvenes sean llevados como un rebaño hacia cualquier lado. Porque como hay modas tontas, también hay modas peligrosas. Porque si hoy en Argentina se habla de desaparecidos, es porque hace algunos años atrás también eso para muchos sectores de la juventud y sobre todo de ciertos ambientes de la juventud de clase media y de la juventud universitaria fue un amor. El ser monto o el ser guerrillero para muchos fue un amor y fue una moda que a lo mejor empezó como una forma de asustar a las tías viejas que iban a misa de aparecer como rebeldes en la casa, pero que después poco a poco se fue tomando en serio y hubo quienes utilizaron y manejaron esas modas. ¿Y las manejaron de qué manera? Precisamente porque el joven que tiene 17, 18, 20 años es noble, generoso, porque reacciona contra la injusticia y contra la hipocresía y contra la mentira, porque quiere cambiar las cosas y quiere un mundo distinto. Y esas cosas existían en el corazón de muchos jóvenes que eran limpios y que eran nobles, pero en vez, aquellos que eran dueños de la prensa y de la propaganda y de la cátedra, en vez de utilizar para el bien, en vez de llevar a un cambio, a una revolución, pero que naciera del amor, de los grandes amores, del amor de Dios, del amor de la patria, del amor de la familia, ¿qué hicieron con la capacidad de generosidad de esos jóvenes? Cargarlos de odio, envenenarlos con la mentira y transformarlos en muchos casos en criminales o asesinos. Y después, mientras esos jóvenes fueron a quedar tirados en el monte de Tucumán, o esos jóvenes fueron a engrosar las listas de desaparecidos, los señores que los habían utilizado, que habían creado la moda y el embalaje, que los habían cargado, esos, el periodista, el político, el profesor universitario, incluso algún colega mío sacerdote o religioso, esos seguían con sus cátedras, o esos señores hacían de exiliados de lujo en México o en Europa, mientras los jóvenes habían ido a la cárcel, a la muerte, al matadero. Y yo entre esos jóvenes tuve conocidos, entre esos jóvenes tuve amigos. Recuerdo un muchachito que fue aspirante mío cuando yo era delegado de aspirantes de la Acción Católica, y yo lo conocí, y era un rubiecito de 12 años con una cara limpia e infantil. Y ese muchachito algunos años después dejó un portafolio con una bomba durante una conferencia en la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Ejército, en una sala donde estaban sentados los compañeros con los cuales él trabajaba todos los días, y esa bomba causó una docena de muertos y muchos heridos. Y ese muchachito después también fue eliminado. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tomó ese corazón noble y generoso y lo llenó de mentira y lo llenó de odio. Pero en ese momento también la moda tuvo mucho que ver. Y precisamente por eso hablo en este tono apasionado. Y por eso a los jóvenes les digo que nunca sean rebaños, nunca sean carneros, que sepan pensar las cosas, que sean hombres y mujeres verticales, que tengan la inteligencia por arriba de la voluntad y la inteligencia y la voluntad por arriba de las pasiones y de los sentimientos, para que nunca jamás los lleven como un rebaño al matadero, que nunca jamás los arrastren con esas modas que pueden ser tontas, pero que pueden ser también peligrosas. Y la moda es peligrosa cuando se entra en el criterio de la masa, cuando uno dice todo el mundo lo hace. ¡Qué tremendo que es eso! Todo el mundo lo hace. ¿Y cuántas veces lo escuchamos? ¿Cuántas veces lo escuchamos? En esta patria que no termina de salir del pozo. ¿Pero por qué? Porque las cosas están envenenadas hasta muy abajo. Nuestra situación económica no es solamente problema de echarle la culpa a los yanquis, a los rusos, a las multinacionales, a los grandes capitalistas. Es cierto, todos ellos tienen la culpa, es cierto, es cierto. Quieren hacer de nuestra patria una colonia. Pero también tiene la culpa de una situación que no se arregla, el tipo que falsifica el producto y el que sube innecesariamente los precios, y el que revende las entradas en la cancha de fútbol, y el que coimea en el puesto de la esquina o en la caminera. O sea, toda esa podredumbre Yo no voy a ser el único que no se aprovecha. No se puede ser tan anticuado. No se puede quedar al margen de la corriente. No se puede estar contra la moda. ¡Qué trágico y tremendo que es eso! Cuando la conciencia ha llegado a ser así, conciencia de masa, conciencia de rebaño, conciencia de rebaño que camina sin mirar los dictados de su propia conciencia, sino que se justifica diciendo todo el mundo lo hace. Es la psicología de la patota, del delincuente juvenil, del tipo que porque se encuentra en grupo hace cosas que solo no las haría. Y no solamente por cobarde, porque no se anima, no. Si hubiera estado solo ni siquiera se le hubiera ocurrido gritarle esas porquerías a la mujer que pasó. No se le hubiera ocurrido ir a robar, a romper la vidriera, o a hacer esto, lo otro, a tirar cajotazos. No, pero como estábamos en grupo, ¿qué? Y bueno, lo hicimos todos. Entonces, como lo hicimos todos, me parece que yo soy menos responsable de qué manera la masa borra la conciencia. La ley del número, cuando el hombre es guiado como rebaño por los sentimientos, por las pasiones, por los instintos, el criterio de que la mayoría de que la mayoría siempre tiene razón, de que la mayoría no se equivoca nunca, y las mayorías se equivocan sobre todo cuando son manejadas por esas máquinas de lavado de cerebro que son los medios de difusión y los medios de comunicación, que son los medios que crean la opinión pública, que fabrican la opinión pública. La mayoría no se equivoca, la mayoría tiene razón. Pensemos en el Evangelio. Pensemos en esa elección que hubo una vez allá lejos y hace mucho tiempo, en la cual un gobernante liberal que enfrente a la verdad se lavaba las manos, convocó a la masa del pueblo que estaba allí a una elección custodiada por las Fuerzas Armadas y les preguntó: ¿a quién crees que suelte, a Jesús o a Barrabás? Y la masa del pueblo, guiada por los demagogos, gritó: ¡A Barrabás, a Barrabás! Y con Jesús el Nazareno, ¿qué hacemos? ¡Crucifícalo, crucifícalo!, gritó todo el pueblo. Eso es lo que significa que la mayoría tiene razón. La mayoría, llevada como un rebaño por los demagogos que le tocaban los instintos y los sentimientos y las pasiones y el odio, es la que crucificó a Cristo, la que condenó a Cristo y la que soltó a Barrabás, es decir, al asesino, al ladrón. Y hay otra imagen que me viene cuando pienso en esto: la mayoría tiene razón. Me van a perdonar, me da un poco de vergüenza, sobre todo después de hacer una referencia al Evangelio, pero dije que iba a hablar claro, y es el argumento de aquel que decía: como mierda, porque no puede ser que tantos millones de moscas estén equivocadas. Y Thank you. algo, por último, es algo que entra también a veces en nuestra religión. Esa imagen del hombre que no piensa, sino que siente. Esa imagen del hombre que es antes que nada sentimiento, sentimentalismo. Es algo que se nos ha metido también en nuestra iglesia de muchas formas. Fíjense, no pongamos nunca en las cosas de nuestra fe las cosas fundamentales sobre los sentimientos, porque el corazón del hombre es como una veleta que se mueve con cualquier viento. ¿Cuántas veces el sacerdote encuentra una persona que le dice, pero padre, yo no me siento arrepentido? Decime una cosa, ¿te das cuenta de que hiciste mal? Sí. ¿Tenés voluntad de no volver a hacerlo? Sí. Entonces estás arrepentido, la inteligencia y la voluntad, aunque no sientas nada. Uno dice, me parece que no tengo fe, ¿por qué? Porque no siento. La fe no es cuestión de sentimientos, es una cosa mucho más profunda. Hay momentos en que a Cristo es como si nos sintiéramos al lado, pero hay momentos en que el Señor se nos esconde. Y lo mismo podemos decir de la caridad. La caridad del amor no es, antes que nada, sentimiento, aunque parezca raro. Pero cuando una madre o un padre castiga al hijo, el castigo le duele mucho más al padre o a la madre que al chico. Y sin embargo, si se deja llevar por el sentimiento, no, de cara al niño pobre, que nunca haga lo que quiera, que meta el dedo en el enchufe, que coma total, para que no llore. ¿Qué es lo que exige el amor? ¿Qué es el amor? El viejo Aristóteles lo decía, amar es querer el bien del otro. Y entonces la mamá que castiga al hijo cuando el hijo se ha portado mal, lo hace porque, quiere el bien del hijo. Lo castiga para enderezarlo, para corregirlo. Odia a su hijo el padre que lo castiga, dice la Escritura. Si nosotros a un amigo le tenemos que decir una palabra que le va a doler porque anda por mal camino, y me dejo llevar por los sentimientos, no, me va a costar una discusión, mejor no le digo nada. No, el amor me exige decir esa palabra que duele. El médico cuando tiene que curar al enfermo, amar es querer el bien del otro. El médico ama al enfermo cuando hace lo posible para curarlo. Y a lo mejor curarlo exige meter el bisturí, sangrar, cortar, hacer doler. Y entonces, amar es querer el bien del otro. La caridad no es antes que nada sentimiento, y mucho menos sentimentalismo. ¡Qué palabra grande que es la palabra amor! Cuando San Juan a Dios le quiere poner un nombre, dice, Dios es amor. Y todos los amores humanos legítimos que bajan de ese amor de Dios. El amor de Dios, el amor de la patria, el amor de la familia, el amor limpio de los novios, el amor de los esposos, el amor de los hermanos, el amor de los amigos, el amor de los hijos. Y sin embargo, ¿qué palabra más ensuciada, más degradada, más rebajada esta palabra amor? ¿A qué le llaman amor? A dos egoísmos que se encuentran, al sexo animalizado, a un sentimiento egoísta y superficial. ¿Cuántas caricaturas del amor que nos quieren vender? Y eso a veces entra en nuestro catolicismo unicés, en ese catolicismo hecho de eslóganes fáciles, en ese catolicismo del cual han querido evacuar la cruz. Nos han querido hacer un cristianismo para el gusto de la moda y de la gente, donde la cruz, donde lo que cuesta, donde lo que es difícil, lo esconde. Nos han querido hacer un cristianismo donde algunas verdades de la fe que cuestan más a la inteligencia se dejan de costado y algunos mandamientos se ponen entre paréntesis. Un cristianismo sin exigencia, lleno de sonrisitas, de tomarse la mano, de chicos, sentimentalismo barato y superficial, pero que no dura, y que puede llenar a lo mejor el corazoncito en algunos momentos de la vida, pero cuando uno se tiene que enfrentar a los momentos duros de la vida, no, ahí no vamos a estar con la sonrisita. El cristianismo es mucho más que un eslogan fácil, que un póster, que una frasecita que suena lindo, y para seguir a Cristo hay que estar dispuesto a cargar la cruz. Pensemos un poco en todo esto, y yo lo resumiría precisamente señalando que frente a todo esto el joven tiene que ser rebelde. Pero tiene que ser el verdadero rebelde, no el que se cree. no el hombre patas arriba manejado por los instintos y las pasiones, sino el hombre vertical, donde la inteligencia me muestra el camino y la voluntad firme para seguirlo, y los sentimientos y las pasiones sirven para entusiasmarme por el bien, por la justicia, por la verdad, por la belleza. Ser el hombre vertical capaz de mirar hacia arriba, hacia lo alto, hacia los grandes ideales, hacia el cielo, hacia Dios. Ser rebelde en frente a una sociedad llena de mentiras, de mentira en los discursos, en los parlamentos, en las asambleas internacionales, de mentira en la prensa, en la radio, en la televisión, en la propaganda. Nosotros tenemos que ser los rebeldes de la verdad. De la verdad que se dice cueste lo que cueste. De la verdad que no se lava la del que no se lava las manos hipócritamente como Pilato, sino que es capaz de darse la cara y de dar la cara y de jurar. De la verdad que se mantiene aunque en un momento todos la abandonen o la traicionen. De la verdad por la cual vale la pena jugarse la vida. Para esto viene al mundo, dice Cristo, para dar testimonio de la verdad. Enfrente al destape, a la pornografía, al uso del sexo animalizado, aquello que destruye y ensucia el amor, que destruye y ensucia la familia, que oprime la vida, que derrebaja y degrada al hombre y a la mujer, nosotros tenemos que ser los rebeldes del amor verdadero, del amor limpio, del amor que respeta, del amor que es sacrificado, del amor que es fecundo, del amor que es fiel. Enfrente a la masificación del número, del rebaño, de la moda, de la corriente, nosotros tenemos que ser los rebeldes capaces de decir y capaces de gritar, aunque todos, yo no. Si esto va contra mi conciencia, contra mi fe, contra mi conducta, aunque todos lo hagan, yo no lo hago. Aunque todos mientan, yo no miento. Aunque todos trampeen y roben y tapen, ensucien y profanen, yo no lo hago. Yo no soy rebaño. Si yo quiero ser cristiano, tengo que ser capaz de nadar en contra de la moda, de la opinión, de la mayoría, de la corriente. Tengo que ser capaz de dar la cara por Cristo, de no dejarme llevar como un carnero hacia el matadero, como un carnero hacia la vida. Aunque todos, yo no. No me importa la masa, no me importa la mayoría, no me importa que se rían de mí, que me tomen por un estúpido, que me tomen por un anticuado o por un bicho raro. Si esto está en mi conciencia como hombre y como cristiano, aunque todos vayan en contra, yo no. Aunque todos traicionen, yo no traiciono. Este tiene que ser el lema de nuestra vida. Y todo esto podríamos resumirlo volviendo a aquel llamado muy viejo y frente a, y siempre actual, que aquel gran Papa, que fue Pío XII, ponía como un lema y como un programa para la acción católica. Es todo un mundo, decía, el que hay que rehacer desde los cimientos. Hay que transformarlo de salvaje en humano y de humano en divino, es decir, conforme al corazón de Dios. Todo un mundo es que hay que rehacer desde los cimientos porque el orden económico y social y porque el hombre está invertido. Hay que transformarlo de salvaje porque este mundo ha llegado a ser salvaje en humano, es decir, conforme al orden natural y de humano en divino.